Comunicación es con Cristina Cevoli, de la Asociación de Familiares Víctimas del Terrorismo de Estado, porque este miércoles se hace la lectura de la sentencia en Bahía Blanca. Hola Cristina, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Acá estoy. Acá estamos, ¿no? Bueno, y decimos más que nunca, teniendo en cuenta, no sé si tomaste conocimiento de esta editorial en el día de hoy del diario La Nación. Sí, terrible. Y bueno, queríamos hablar con ustedes sobre esto, justamente, que no ha pasado un día, ¿no? Sí, realmente es, mira, yo estaba viendo la conferencia de prensa del presidente electo y en un momento se le preguntó por el iba a ser la actitud de su gobierno con respecto a los juicios por delitos de lesa humanidad. Y titubeó un poco y después dijo que la justicia, eso estaba en manos de la justicia, y la justicia sabía lo que iba a tener que hacer. O sea, en realidad es como que despega al poder político y se despega de la decisión política que ha tomado el gobierno actual con respecto a la condena por los delitos de lesa humanidad cometidos durante el gobierno durante el proceso, la dictadura militar. Eso me preocupó y después recibí el editorial de La Nación y realmente es muy preocupante. Lo cierto es que nosotros vamos a seguir luchando. Tenemos un ejemplo de largos años de lucha de abuelas y madres en épocas también hasta más conflictivas, ¿no? Donde no había mucha conciencia, donde no era que 48 de cada 100 personas pensaba en defender los derechos adquiridos y en continuar con las políticas que ha implementado el kirchnerismo durante estos últimos 12 años. Éramos muchos menos. Ahora me alienta el hecho de que 48 de cada 100 electores optó por continuar este modelo. Lo cierto es que se marcó claramente la grieta, ¿no? Esa grieta de la que hablan, así como que fue provocada por el kirchnerismo, no fue eso. Es la conciencia del pueblo que va creciendo. Eso te tranquiliza. Por otra parte, ¿vos me estás escuchando? Yo perfecto, estoy escuchándote. Por otra parte, quería contarte que, bueno, nosotros el miércoles vamos a asistir a la sentencia del juicio a la Armada. Esperamos otra sentencia ejemplar como fue para el ejército. Lo cierto es que, bueno, como todos saben, nosotros no tenemos fondos propios, así que pedimos ayuda para poder viajar. Y desde el gobierno no se puede porque se han cerrado todos los subsidios que tenían, porque bueno, tienen que entregar el gobierno el estado de las cuentas el 10 de diciembre. Bueno, y teníamos otro sí a medias que hoy se convirtió en no, o sea que tenemos el primer no de esta etapa. Pero bueno, no importa, vamos a ir igual y vamos a buscar de hacer actividades para poder pagar este viaje. Bueno, además de lo que estamos diciendo, seguramente te escuchaba atentamente desde este lugar, ¿no? Que toda esta situación también nos implica, nos desafía a poder ver qué cosas no deberíamos mejorar, sí. Quizás coincido con vos en que estamos mejor, sí. En el sentido de que hay mucha más gente que conoce, sí. De qué se trata todo esto, sí. Y que bueno, es un camino que se ha recorrido, que ha costado mucho esfuerzo y que muchas veces se ha recorrido en soledad, y que en los últimos tiempos ha sido acompañado por una política de gobierno que es muy importante. Sí. Pero también seguro que habrá que repensar, ¿no? ¿Qué autocrítica habrá que hacer? Y eso nos desafía también a futuro, claro, ¿no? Claro que sí, claro que sí. A lo mejor nos relajamos un poquito. Capaz que nos tomamos esas vacaciones que de repente uno merece en la vida, ¿no? Cierto. Y bueno, habrá que empezar de nuevo, lentamente. Mirá a dónde habíamos llegado. Bueno, a lo mejor yo no alcanzo, ¿vio? Pero sabemos que hay una especie de trasvasamiento generacional con respecto a todo esto que nos ayuda a pensar en un futuro mejor, ¿no? Uh-huh. Lo cierto es que con respecto a la editorial, es el pensamiento de la derecha argentina que considera que los derechos humanos son un curro, que es dar cuando en realidad la persona no es que tiene derechos para que se los otorgue otro, sino que es un sujeto de derechos, no es objeto de derechos. Esa conciencia que se fue adquiriendo, que todavía falta muchísimo, claro. Me parece que les duele bastante, ¿no? Entonces atacan con una crueldad supina, porque ese artículo es cruel más que nada. Sí, tremendo. Tremendo. Bueno, quizás esto dimensione para muchos jóvenes que por ahí no conocen cuáles son las vinculaciones entre quienes han ganado estas elecciones y estos sectores, bueno, que inmediatamente tiene su repercusión, ¿no? En realidad, quienes estamos en estos espacios, quizás no nos sorprenda tanto, ¿no? Que seguro que iban a salir, digamos, estas expresiones, digamos, antidemocráticas y y seguro que van a aparecer los no. Revanchistas, digamos, ¿no? De hecho, ya apareció algún no. Claro. Una cosa que también estaba viendo, en las manifestaciones, las manifestaciones de alegría de los ganadores, cargadas de odio, como con mensajes como: ahora van a tener que trabajar, ahora ya no van a salir a robar, ahora ya no les vamos a dar de comer, vayan vagos a trabajar. O sea, una carga de odio tremendo, tremendo. Yo no sé cuánto les va a durar eso. Y también habría que decirles que una cosa es la lucha de madres, abuelas y organizaciones de derechos humanos que sin odio, con la integridad de buscar justicia, de conocer la verdad, de tener memoria, hemos luchado toda la vida y los logros que hemos obtenido han sido la justicia. Nunca odiamos como para salir a matar, ahora van a reventar. O sea, esas cosas que realmente hacen tanto daño a la sociedad, ¿no? Cristina, sería interesante también poder reflexionar sobre la importancia que tiene la lectura de la sentencia el próximo miércoles. Sí, sí. ¿Cuál es, según ustedes? Y porque diríamos es la consolidación de diríamos toda una, suponemos, yo quiero pensar que la sentencia va a ser similar a la anterior, en el sentido de la declaración de los delitos de lesa humanidad, la necesidad de investigar la connivencia de los civiles en el desarrollo de todas estas atrocidades, la complicidad también de algunos efectores de la iglesia. Yo creo que esa lectura va a ser importante porque, bueno, es la consolidación de todo un proceso. Yo no sé qué va a pasar en el futuro con los juicios. No sé si se van a continuar. Hay juicios pendientes. Espero que sí. Espero que sí. Porque si no, va a ser muy ardua nuestra lucha, ¿no? Uh-huh. Bueno, habrá que, como decías recién, ¿no es cierto? Habrá que hacerlo notar permanentemente. Sí, constantemente. Constantemente. Sí. Cristina, ya te confirmamos que parte del equipo de Radio Encuentro va a estar en Bahía Blanca. Bien. Y bueno, obviamente, esperemos que compartir ese momento y esta decisión con toda la misma expectativa que tienen todos los familiares y todas las víctimas sobre estos dos imputados, estos 22 imputados y genocidas que obviamente se espera tengan la condena que corresponde. Bueno, yo les agradezco y sabemos siempre que están entre los 48. Abrazo enorme. Abrazo enorme. Ahí está entonces Cristina Cevoli, Asociación de Víctimas y Familiares y Víctimas de la Dictadura Militar de aquí de Viedma. Bueno, iban a viajar, estaba todo preparado. No sabemos si es por una cuestión de cierre del ejercicio a nivel provincial o qué, ¿no? Se abre un interrogante. Lo cierto es que bueno, les dijeron que no hay el colectivo que se estaba esperando para que puedan viajar el próximo miércoles. Estamos a tiempo, estamos a tiempo de que quizás se pueda cambiar esta decisión. De todas maneras, no cambia la decisión de los integrantes de la asociación, que van a ir igual, van a estar allí en Bahía Blanca y nosotros también, en Radio Encuentro, por supuesto. 31 minutos de las 11 de la mañana, vamos a volver a compartir la nota con Pérez Esquivel en unos minutitos nada más, por si por ahí enganchaste tarde o no lo pudiste escuchar. En un ratito va a estar dialogando, vamos a repetir de vuelta esta entrevista muy interesante de autocrítica, de reflexión. Eso es lo que se viene con el Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel.